Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. ¿Qué tal? Acá estamos dando inicio al tercer programa de Flor de Semilla. Estamos en Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Nos pueden escuchar por ahí. Prontamente esperamos en la 106.5 en los alrededores de Almagro, pero todavía no llegamos, así que hay que conectarse a internet. Esperamos que puedan hacerlo. Y bueno, soy Inés. Hola, Violeta, ¿cómo estás? Hola, Inés. Muy bien, te felicito por cómo piloteaste estos problemas técnicos que tuvimos, la verdad. Premio al Remo ya... Radio Semilla, sí, de 2014, ¿no? Sí, del día de hoy, digamos. Bueno, ya va a haber más situaciones más trágicas para remar seguramente, sí, en lo que viene. La verdad, creo que ya no nos necesitas más, puedes hacer esto sola. Ya en cualquier momento empezabas a contar tu día... Claro. Bueno, ¿por qué en lugar de eso no contamos un poco qué va a pasar en el programa de hoy? ¿Cómo no? Bueno, los saludamos a la distancia a nuestro compañero que hoy no pudo venir, a Tetón. Tetón, te extrañamos. Y bueno, a Jacinto, que hoy va a estar operando. Hola, Jacinto. Pero también estoy acá, así que bueno, hola. Qué suerte que no nos abandonaste vos también, así podemos estar más tranquilas. Bueno, saludamos acá a los chicos y chica del Espacio de Salud de IMPA. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a estar charlando con ellos ahora en breve. Y palpitando el evento del sábado, ¿no? También. Eventón. Que bueno, evento. Ya les contaremos más adelante. Es como cuatro eventos en uno, ¿o no? Porque está publicado en Facebook como 20 veces. Sí, yo creo que a esta altura el que no se enteró del evento del sábado es porque no quiere. Es todo el mismo. Sépanlo. Tenga la foto que tenga, asista a las personas que asistan. Es todo el mismo evento. Bueno, y además vamos a estar hablando con Fernando de La Retaguardia, que es una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ajá. Que esta semana comenzó con la emisión de un programa de noticias durante la mañana, organizado por la propia red, por los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que él nos va a contar un poco sobre ese nuevo proyecto que tiene la red. Además, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, también siguiendo con esto que empezamos en el programa pasado, de conocer a las distintas radios compañeras, radios comunitarias, vamos a estar charlando con Radio Pueblo, con un compañero, David. Y ¿de dónde es Radio Pueblo? De Jujuy. De Jujuy. Bien. Esta vez nos vamos para el norte para conocer un poco cómo funciona esa radio allá, cómo se organizan y todo lo que tengan para contarnos. Y también, siguiendo con esta sección que tenemos en Flor de Semilla, para conocer un poco los programas que forman parte de la grilla de esta radio, hoy vamos a estar escuchando un poco de lo que es Trabajadores, un programa de Radio Semilla que ya tiene una larga historia, es de los primeros programas que tuvo la radio. Y creo que es el único que está desde el inicio de la radio hasta hoy. Y que hoy sigue al aire y con un montón de invitados e invitadas que pasaron, un montón de historias que se contaron, así que hoy vamos a estar escuchando una partecita de eso y seguramente en un próximo programa puedan venir alguna de las compañeras de Trabajadores a contarnos un poco más. Ojalá que vengan. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ir a escuchar un tema, Música Libre, programada por Manuel. Y después continuamos con la charla con los compañeros del Espacio de Salud. Más amada, sin la libertad no somos nada. Hola, estábamos escuchando el disco Ciudadano del Mundo, los chicos del último escalón. El tema se llama Libertad. Hoy todos los temas van a tener que ver con esto. O se van a llamar Libertad o tienen que ver con la libertad. Así que bueno, presentado como siempre, bueno, esto es Música Libre, descargado de Jamendo, como contamos en el programa anterior, un sitio donde se puede descargar toda música libre para compartir. Así que bueno, y ahora vamos a continuar en el piso con los chicos del espacio INPA de Salud. ¿Les parece, chicas? Dale, como anticipábamos antes, están acá los chicos del espacio de salud de INPA. ¿Se quieren presentar? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Pato, por ahí ya me escucharon en algún otro programa, pasé un par de veces por acá, pero bueno, miércoles a la noche. ¿Sos habitué? Y más o menos, sí, bastante. En cualquier momento, el programa del espacio de del salud. Del plantel oficial, sí. Buenas noches, yo soy Ceci. ¿Qué tal? Yo soy Sebastián, del espacio de salud también. Bueno, bienvenidos y bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. A Flor de Semilla. ¿Nos quieren contar un poquito de qué se trata este espacio que funciona en INPA? ¿Desde cuándo están? Un poco el nombre como que nos puede dar una idea de qué se trata, pero bueno, quizá ustedes tienen algo para decirnos de esto. Bueno, sí, por lo pronto decir que es un espacio de salud y no uh-huh. un centro de salud es muy apropiado, por Ajá. lo menos por las características que intentamos darle justamente al espacio, por la forma que va tomando. Yo quería contar por ahí, antes de hablar específicamente del espacio de salud, una similitud que me parece que está buenísima, que tiene que ver con este espacio, que tiene que ver con la autogestión. Arrancábamos ahí con unos problemas con el micrófono y nada, uno por ahí va sorteando algunas cuestiones así, contratiempos y le va poniendo un poco el pecho. Uh-huh. Por ahí quizás en espacios... Aprendiendo sobre la marcha, claro, también un poco. Con más presupuesto, con más banca, uno tiende a solucionar las cosas como mucho más fácil. Y esto como algo muy representativo de cómo es la autogestión, me parece que está buenísimo. No quiere decir improvisación, ni mucho menos, sino que hay que estar ahí, digamos, atentos todo el tiempo, ponerle como todo el tiempo el cuerpo. Me parece que como característica común de los espacios que caracterizan a INPA está, sí, es verdad. Está buenísimo. Me pareció que empezar por esa similitud estaba buena. Pero bueno, nada, nos metemos a hablar un poco más de lleno del espacio de salud. No sé si quieren... ¿Cuál sería, discúlpame, pero cuál sería un ejemplo de algo que les pasa a ustedes en el espacio de salud, como que no funcionen los micrófonos en la radio? Claro, algún equivalente. Bueno, en general, uno cuando trata de hacer algo, digamos, alternativo, por ejemplo, tiende a darle como la forma propia, digamos. Trata de no aceptar las cosas que están impuestas y hacerlas tal cual te lo marca la norma social, sino que uno lo va como inventando paso a paso. Cuando eso que uno va intentando inventar y se encuentra con cosas que por ahí no funcionan como uno esperaba, bueno, ahí empieza cuando uno le tiene que empezar a poner un poco más el cuerpo, la cabeza, improvisar alguna cuestión, solucionarlo, repensarlo, darle para adelante de vuelta. En ese sentido, por ejemplo, algo que tiene que ver con el espacio de salud, que es autogestionarse, implica no tener un montón de recursos. Entonces, ya de entrada, pensando en cara a la salud desde un aspecto bastante contrahegemónico, que no depende solamente de lo asistencial, uno se pone a pensar, por ejemplo, cómo puede ser el tema de los medicamentos, qué sé yo. Entonces te das cuenta que no hay un Estado que venga a brindarte esos recursos, tenés que empezar a encararlo por otro lado. Por un lado, es un puntapié muy lindo como para encarar la salud desde ese otro lugar que no tenga solo que ver con lo asistencial, pero por otro lado, cuando te topas con compañeros o compañeras o vecinos, vecinas que se acercan justamente por alguna cuestión asistencial, bueno, tenés el desafío de poder pegarle esa vuelta. Uh-huh. Desde ese lugar me parece que está bueno. Ahora sí, básicamente lo que nos convoca es esta posibilidad de construir en conjunto todos los que nos acercamos a INPA, que no solo somos técnicos o profesionales relacionados con la salud, sino que también nos interesa trabajar con los distintos espacios de INPA y con la gente del barrio, para construir una propuesta distinta a las ofertas que hay y sustentada en que la salud es mucho más que una asistencia o resolver un problema puntual porque me duele acá, sino es básicamente encontrar cuáles son las formas de sentirnos mejor con los otros, en la convivencia cotidiana, que es mucho más amplio que una medicación o ir a un médico o a cualquier servicio de salud, justamente tomándolo como un servicio y no como un derecho fundamental que tiene que ver con una vida plena. Entonces, esta mirada abarca un montón de otras acciones y es difícil construir este imaginario diferente y proponer esto distinto cuando estamos todos acostumbrados a que pensamos en salud y pensamos en un servicio, y cuando pensamos en las cosas que nos hacen bien, no necesariamente pensamos en un servicio de salud. Claro. Entonces, desde ahí estamos construyendo. Claro, se me ocurría que uno piensa en salud cuando se enferma o cuando le pasa algo malo, y por ahí no lo piensa como algo propositivo o algo a trabajar, más allá de algún dolor que tenga específico. Y esto que planteabas vos de articular con los vecinos o con, digamos, con la comunidad IMPA, ¿cómo es el día a día en eso? ¿Cómo se organizan, sobre todo con los otros espacios de IMPA? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia antes, contando que estamos trabajando juntos como equipo que se conformó desde febrero del año pasado, 2013, con lo cual construir un equipo que piense la salud de esta manera, que tenga todas estas condiciones, armar un espacio físico real, no solo el espacio de salud como lo pensamos, sino concretamente un lugar que pudimos rehabilitar de cómo estaba y pintarlo y ponerlo lindo, nos llevó mucho tiempo hacia el interior del grupo, de los que nos convocamos en ese momento, ponernos de acuerdo en cuáles eran las líneas de acción y hacernos conocer poquito a poco. O sea, capaz parece mucho un año de trabajo, pero en realidad hemos hecho muchas cosas que tienen que ver con sentirnos sólidos en algunos aspectos como parte de un equipo que se está conformando para poder convocar y abrir a todo aquel que quiera acompañarnos en este camino. Entonces, los contactos con los distintos espacios de IMPA tienen que ver con acercarnos acá, por ejemplo, que fue uno de los lugares que más prontamente nos recibió, por eso Pato se siente tan cómodo, casi tan cómodo que va a acercarse definitivamente, parece. Hacernos coqueteando. Claro. Hacernos conocer, dale, pasar la por la fábrica. Basta de histeriqueo, Pato. bueno, vengo. Con los distintos trabajadores y trabajadoras a contar que estábamos pensando esto, acercarnos al centro cultural, al bachillerato, a las referencias barriales como la escuela que queda en Pringles, al 200 y algunas cooperativas de vivienda que están cerca del barrio, que a IMPA en particular le interesa hacer red con estas personas y con estas instituciones. Entonces, poquito a poco uno va haciendo camino desde contactos informales hasta propuestas concretas de talleres o trabajos en conjunto, que algunos se sostienen más en el tiempo y otros son pequeñas intervenciones como talleres que hemos hecho en la escuela de 2-3 encuentros, que son también los que podemos sostener debido a la autogestión y a la conformación grupal. Digo, son cosas que van sentando las bases de un camino largo que proyectamos, que tiene que ver con poder sostenernos en el tiempo. Entonces, eso implica como tener en cuenta un montón de cosas, regular la energía, ver cómo podemos sostener los proyectos, porque si no, uno empieza a hacer un montón de cosas y después no puede sostener. Entonces, bueno, queremos ser muy cuidadosos también en eso, porque esta propuesta que tenemos lleva mucho más tiempo, pero a largo plazo es más efectiva porque se va a poder sostener por sí sola. Sí, dentro de esto que es la autogestión, digamos, también hay como un objetivo de parte de quienes actualmente estamos impulsando el espacio, que tiene que ver con lograr un efecto multiplicador y de crecimiento, no solo cualitativo en cuanto a las intenciones que tiene el espacio, sino también cuantitativo en cuanto a la cantidad de gente que lo transita. ¿Cuántas personas son hoy ustedes coordinando el espacio? Actualmente somos 10 personas, ¿sí? Con la intención justamente de crecer en esto, en número, poder justamente ampliar y sostener con mucha más firmeza, digamos, las actividades que se llevan adelante. Esto que contaba Ceci, por momentos uno regula un poco las energías porque obviamente 10 personas no pueden hacer todo, eso es obvio, y aparte justamente con esta intención de pegarle una vuelta a la salud, la intención es que las personas se apropien del espacio. Ajá. Entonces, que esto vaya creciendo y que después seamos muchos más los que llevamos adelante este proyecto, sean muchas más las actividades que se lleven adelante desde aquí. Y obviamente se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Una pregunta, ¿por qué están en IMPA? ¿Cómo se acercaron a esta fábrica? Bueno, la convocatoria también se dio más o menos a principios de febrero del año pasado. La verdad que nos llegó vía mail. Yo recuerdo que nos acercamos en algún momento a unas jornadas de salud comunitaria que se hicieron en IMPA ya hace un par de años. Y como que quedó una red virtual armada de alguna forma, y creo que es después lo que impulsó, digamos, el montaje o el puntapié inicial como para que se llevaran a cabo acciones de salud dentro de IMPA o desde IMPA y apuntadas hacia el interior de la fábrica y hacia el exterior en relación a la comunidad o a los vecinos o a los pobladores más cercanos de IMPA. La convocatoria en principio fue de ese modo, fue desde IMPA. Desde la cooperativa de los trabajadores. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, puntualmente hay una compañera del Bachi, uh-huh. Que fue un poco la portavoz de esa idea inicial, digamos. Uh-huh. Pero después, la verdad es que, bueno, hay una serie de personas entre las cuales quedamos nosotros que nos hicimos un poco cargo de esa proposición y empezamos a generar esto que hoy en día se ha convertido un poco en el espacio de salud, que en principio tiene que ver justamente con instalar esta idea de espacio y no de centro, como remarcaba Pato al principio, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, bueno, empezamos a organizarnos de algún modo y acá estamos. Hay compañeros que son médicos, como el caso de Pato, compañeros que son psicólogos, nosotros que venimos de la rama de la musicoterapia, que por ahí también es un poco raro ya en principio definirla y explicar qué es la musicoterapia, y ni hablar de la musicoterapia aportando en el campo de lo comunitario, digamos, uh-huh. Porque principalmente está más relacionada con cuestiones que tienen que ver con la clínica, por ahí, uh-huh. O con el asistencialismo, como estuvimos hablando en principio. Entonces, también explicar y plantearnos cosas desde otro paradigma por ahí es un poco raro. Después tenemos una compañera que es recreóloga, uh-huh. y no sé si me estoy olvidando de alguien. En términos de profesiones que estamos articulando ahí. No, son las que mencionó Seba. ¿Y es una experiencia nueva? ¿Habían tenido experiencias similares en otros espacios o con otros grupos? Bueno, el recorrido es bastante distinto de acuerdo a qué compañero o compañera uh-huh. Se trate, digamos. En lo personal había transitado algunas instancias de salud comunitaria en otros ámbitos también de políticos. Puntualmente yo estuve participando del espacio de salud del movimiento de ocupantes e inquilinos en algún momento. Uh-huh. Después, en términos más amplios, digamos, considerando que la salud va muchísimo más allá de la enfermedad, digamos, y de lo asistencial, pensar en términos de organización gremial, por ejemplo, como una disputa, ajá. salarial, enfocar eso desde la salud, te podría decir que sí, cualquier tipo de militancia es una experiencia en salud, pero concretamente desde términos más similares, yo por lo menos tengo esa experiencia previa. Los compañeros, supongo que sí, en general todos venimos con algún tipo de experiencia que tiene que ver con, vos nos preguntabas por qué IMPA, a todos nos convoca este espacio justamente para pensar en construir algo diferente, ¿no? Esta es la posibilidad concreta de armar algo desde cero. Todos tenemos nuestras experiencias previas y por algo nos hemos convocado aquí, porque profesionalmente la formación en la universidad, en general todos venimos de universidad pública, tiende a ser bastante sesgada en estos aspectos y, bueno, cada uno con su camino y su recorrido diferente ha buscado distintas alternativas para promover la salud en un sentido amplio, y esta convocatoria se dio como anillo al dedo en el sentido de, bueno, esto es un espacio posible en donde volcar las inquietudes y hacer este camino que tiene que ver con trabajar con los otros y las otras, que no son todos técnicos ni profesionales en salud, sino realmente poner a las personas de la comunidad IMPA al interior y hacia afuera como partícipes y protagonistas reales y en un espacio de horizontalidad que no implica diferencias de conocimiento, por el contrario, sí, y tiende a una construcción conjunta, bueno, a ver cómo funciona esto, ¿no? Realmente. Así que creo que a todos nos convocan ciertas características políticas e ideológicas que sostiene IMPA, y la posibilidad de tener autonomía dentro de un espacio y construir algo que sea coherente con lo que nosotros pensamos y queremos proponer en salud. Es muy interesante esto que planteas de la autonomía, porque para nosotros también es muy importante, Y cuando pudimos venir para acá, fue algo que discutimos un montón, porque nosotros veníamos de otro lugar, y la verdad es que se respeta la autonomía de cada espacio completamente, y IMPA es muy generoso en ese sentido, ¿no? Porque permite que distintos grupos puedan alojarse acá y... Sí, sí, algo que caracteriza a IMPA justamente es la posibilidad de los distintos espacios que la conforman mantener autonomía con respecto a los demás espacios. Uh-huh. Si bien, digamos, entendiendo autonomía como la capacidad de cada espacio de decidir sobre cuestiones propias e inherentes a dicho espacio. Sí, obviamente existe, digamos, una coordinación y acciones que se llevan adelante en conjunto, digamos. IMPA como espacio grande tiene pilares ideológicos y políticos, pero igualmente cada espacio dentro de sí tiene esta posibilidad que, digamos, en términos ideológicos y puntualmente en términos de salud, para nosotros es muy, muy importante. Uh-huh. Y las personas que están en IMPA, ya sea porque trabajan acá o participan de los distintos espacios, ¿se acercan al espacio de salud? ¿Con qué inquietudes o con qué planteos? Bueno, no, por ejemplo, para invitarlos a la radio, por ejemplo, sé que... Es difícil de responder eso. Bueno, estamos en un proceso así de articulación. Uh-huh. En principio de espacios, digamos, nosotros consolidándonos como espacio. En realidad estamos planificando estrategias. Uh-huh. Como para ofrecer un acercamiento hacia el interior de IMPA y hacia el exterior, digamos. El exterior tiene que ver básicamente con relacionarnos con la escuela, que ya la habíamos nombrado, la escuela de la calle Pringles. ¿Es una escuela primaria? Sí, la escuela Manuel Belgrano, que está en Pringles. 263. ¿Cómo? 263, la escuela número 23, una escuela del gobierno de la ciudad. Esquina Díaz Vélez. En la escuela se dieron talleres, por ejemplo, relacionados a temáticas que les interesaban básicamente a la escuela, sobre todo con uh-huh. los grados más grandes, sexto y séptimo grado, uh-huh. Temáticas como sexualidad o noviazgos violentos. Bueno, fueron demandas específicas, digamos, cuando nos empezamos a vincular con la escuela, de cuestiones a trabajar. Entonces, bueno, elaboramos una serie de estrategias como para poder hacer ese intercambio con la escuela. Eso por un lado. A raíz de eso... por ahí Pato lo puede explicar un poquito mejor, que lleva la bandera del fútbol adelante, por la buena relación que se generó con la escuela en ese momento, que fue hacia mediados y fines del año pasado, surge un espacio en el que por ahí los jóvenes se podían vincular de otra forma con cuestiones que los atraen mucho, como el deporte, el fútbol, y a partir de eso es que se empieza a diseñar un espacio, un lugar que tiene que ver justamente con poder desplegar este tipo de actividades, y a partir de eso surge Fulbosofía, que empezó a funcionar los sábados, que por ahí Pato puede ampliar un poquito más cómo es el... Sí, es, digamos, los sábados a las 4 de la tarde. En realidad, es tal cual lo describía Seba recién, digamos... existe algo que agita muchas pasiones, desde pasiones y un montón de cuestiones así también ideológicas, algunas buenas, algunas no tanto, como es el fútbol, pero que por lo menos acá en Argentina tiene mucho arraigo, convoca muchísimo, y bueno, dentro del espacio de salud hay gente a la que nos gusta el fútbol y nos parece que estaba bueno hacer algo que nos guste, que nos haga bien, como es jugar al fútbol, y aprovechar esa instancia como puntapié para tener... un espacio de encuentro que nos permita abordar cuestiones de salud, digamos, el fútbol en sí y cuestiones que los chicos vayan trayendo. Justamente, bueno, Seba y Ceci se van a sumar al espacio con su especificidad, que es la musicoterapia, como para armar dentro de ese espacio de fútbol, pegarle una vuelta musical, digamos, y empezar a ver si hay posibilidades de armar también algún ensamble de música con los chicos. La intención es organizar un espacio para que los chicos jueguen al fútbol, se diviertan, puedan tener otro espacio de dispersión como es la música, y algún espacio también de encuentro donde los chicos se puedan poner en común situaciones que los inquietan, que los intrigan, que los preocupan, y poder charlar también de manera colectiva eso. Uh-huh. Esto, digamos, yendo en esto que contaba Seba de lo que es la relación hacia afuera de la fábrica. Sí. También en ese sentido hemos tenido acercamiento con la cooperativa de vivienda de Gascón. También está el espacio de Colores Primarios, que es un espacio de crianza para que madres, padres y sus hijos e hijas se puedan acercar también a compartir problemáticas que van surgiendo cuando los chicos van creciendo, nada, compartir soluciones, miedos, sí, miradas también, miradas acerca de cómo llevar adelante un proceso de crianza, que a veces uno supone que la mejor o la peor es la suya. Entonces surge el intercambio justamente con pares o con otra gente que tiene las mismas inquietudes, y a partir de eso, digamos, elaborar una forma de resolver o de elaborar un conocimiento nuevo por ahí, que no sea o que sea útil para aquellos que están compartiendo el espacio. Sí, son como ejemplos bastante concretos de esto que contábamos, de cómo nos interesa pensar la salud, digamos. Y después hacia el interior de la fábrica, esto igual la separación de afuera y adentro de la fábrica es completamente arbitraria, ¿no? Pero, sí, es como para hacerse organizarse un poquito. Se nota que son espacios muy diversos, cada uno con sus especificidades, así que imagino que pensar una estrategia para cada uno de esos espacios y ver en qué forma articular debe ser todo un desafío, es complejo, es muy complejo. La complejidad que tiene este tipo de iniciativas, uh-huh. Siempre, cuando algo intenta ser transformador en algún sentido e ir un poco en contra de lo establecido, surgen estas cuestiones todo el tiempo. Hay que estar muy muy atentos para hacer la crítica, la autocrítica, avanzar, frenarse, pensar. Está buenísimo, es agotador también por momentos, pero como vamos en ese sentido. Y hacia el interior de la fábrica, bueno, hay otros espacios también, lo que tiene que ver con la articulación específica con cada espacio que funciona dentro de IMPA. Por ahí pensar algunas intervenciones en concreto con los trabajadores de la fábrica y las trabajadoras. Hay un taller de primeros auxilios ahí que está como con ganas de arrancar, y algunas cuestiones más que hasta que no las tengamos por ahí más planificadas preferimos esperar un poquito, pero hay como también muchas intenciones ahí. Bueno, tienen el micrófono abierto, ya saben, para difundir todas las actividades que se vengan. Sí, así que como la festipeña. Como la festipeña. Bien, ese enganche. No estaba armado esto, pero bueno, justo. Lo sacamos del libreto, mirá. Yo justo acá tenía una pregunta que dice: ¿cuál es la próxima actividad que tienen planificada? Mira, justo el sábado 29 de marzo, a partir de las 19 horas, los esperábamos a todos y a todas en la Festipeña, que organizamos justo con un espacio que no sé si lo conocen, Radio Semilla, y otro espacio también de IMPA, de TL, que hemos juntado esfuerzos. Y con el apoyo del resto de los espacios, por supuesto, y de la colaboración de todos los espacios de IMPA, que siempre están sosteniendo ahí las propuestas de los distintos colectivos que funcionamos acá. El sábado 29 hacemos la Festipeña, porque también festejar, tomar cosas ricas, comer cosas ricas, bailar, escuchar buena música es saludable y nos hace bien. Entonces, como nos hace bien a nosotros, suponemos que a todo el mundo le hace bien, y si no, los invitamos a pasar por esta experiencia transformadora y sentirse mejor después. Así que justo es esta la actividad fundamental que tenemos el sábado próximo. Exactamente. Los viernes funciona Colores Primarios a partir de las 5 de la tarde. Sí, uh-huh. Este viernes estará Colores Primarios. Y Filosofía viene funcionando los sábados a las 4 de la tarde, pero oficialmente con todo arrancamos el sábado 5 de abril, que es el otro sábado. Así que ya les recordaremos para que nos pasen el chivo el miércoles que viene también. ¿Cómo cuéntenos, no? Perdón, Inés, dale. No, iba a decir nada. Que nos cuenten un poco las vías de contacto, a ver si alguien se quiere acercar o individuo o algún grupo se quiera acercar o contactar. Sí, con los brazos abiertos los esperamos. Estamos los sábados a la tarde, entre las 2 en adelante. En general estamos en el espacio de salud, que es la puerta blanca al ladito de la puerta de IMPA. Y después tenemos un mail que es espaciodesaludimpa@gmail.com, el Facebook. Para quienes usan Facebook, yo estoy un poco afuera esa movida, pero es... Ponen Espacio de Salud IMPA y aparece. IMPA Espacio de Salud. IMPA Espacio de Salud. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber venido. Nos vemos el sábado. Estimo que nos vemos el sábado. Uh-huh. Vamos a bailar una chacarera, algo. Buena música. Unas cuantas. Comeremos, beberemos y festejaremos. Reiremos. Rico y barato. Todo porque es saludable. Totalmente. Hay comida que rica, por saludable y económica. Con mucho amor. Saludable para el bolsillo también. Así. Bueno, vamos a un tema. Y bueno, Gracias. Gracias por venir. No, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. De haber estado a caballo de la realidad virtual, después de haber subido montañas con un vértigo fatal, después de ser testigo ocular de ciegos queriendo guiar, de reyes magos que su única magia es engañar. Déjame decir de libertad, que a tu lado ya no siento ganas de escapar de la vida y no volver a cruzar jamás la línea que me arrastrará a los sueños de la indiferencia, donde nadie sabe ya cómo amar. No lo haré, no dejaré que sea una nueva Biblia, que aunque todas nacen libres, siempre acaban por matar, siempre acaban por dañar el pensamiento libre. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hablando con Fernando de La Retaguardia. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Ah, no sé si chicas y chicos, no sé quién más está por ahí. Sí, seguro sí. Lo van a escuchar chicas y chicos, así que... Está muy bien. Gracias a todas. Está muy bien. Fer, te llamábamos porque queríamos que nos cuentes un poco sobre Enredando las Mañanas, el nuevo programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que empezó este lunes pasado y va de 10 a 12 de la mañana. Uh-huh. Sale por la radio de la red y varias radios participantes de la red la retransmiten, ¿no? Exacto, sí, sí, la verdad que... no sé, pensamos que no iba a llegar nunca el día del comienzo y llegó, estamos en la mitad de la primera semana. La realidad es que esto surgió, yo diría que a principios del año pasado, cuando en particular nosotros que hacemos la retaguardia empezamos a pensar una mañana para nuestra propia radio y en ese pensar cómo sería esa mañana... dijimos, bueno, qué bueno, ¿no? Vamos a tener una mañana propia y a la vez empezamos a pensar y dijimos, y ya hay radios comunitarias alternativas que tengan mañanas propias, íbamos a sumar la nuestra, seguramente otros compañeros de la red después iban a poder juntar esfuerzos en sus colectivos y hacer las suyas, y empezamos a pensar en la posibilidad de juntar los esfuerzos e incluso que algunos medios que no iban a tener quizás nunca la posibilidad de hacer una mañana por lo que implica hacer una mañana en nuestros medios, que todos laburamos de otras cosas, iban a poder participar porque estamos pensando y estamos llevando adelante, seguramente eso se verá más la semana que viene, esta semana estamos los que podemos, pero la idea es ir rotándonos en el hecho del esfuerzo diario y además en ese ir rotándonos que haga posible la cuestión de sostenerlo, también vamos a ir viendo las diversidades que hay dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Digamos, esta semana fueron muchas voces porteñas, pero ya se irán agregando las voces de Córdoba y en algún momento serán las de Mendoza y las de Jujuy, y ahí empezará a notarse efectivamente en un proceso de comunicación colectivo lo que es hoy la Red Nacional. Claro. Y hay una experiencia previa a esta mañana, que es la del panorama informativo, ¿no? Que sirvió como una prueba piloto, podría ser, acerca de cómo nos podemos encontrar trabajando en algo que tiene una frecuencia bastante... frecuente. Claro, nosotros arrancamos con el panorama semanal, también creo que fue por junio del año pasado, y vos te acordás, vos estabas en esa reunión en la que durante un plenario de la red dijimos, bueno, basta, tenemos que arrancar después de muchas vueltas y ahí rapidito arrancamos. Yo diría que el Enredando las Mañanas es una consecuencia directa del panorama informativo de la red, sobre todo porque nos dio, por un lado, la idea y, digamos, la base de poder pensar que hacer un laburo colectivo, lejos de implicar, a ver, una dicotomía entre que le damos más tiempo a la red, le damos menos tiempo al colectivo, termina siendo una fortaleza para todos, ¿no? Crece la Red Nacional de Medios Alternativos con estas cuestiones comunicacionales, y obviamente nuestros medios ganan en experiencia, ganan en contenido. Bueno, ese proceso que iniciamos con el panorama, que yo decía antes que estamos retomando en Enredando las Mañanas, de ir rotándonos para poder sostener, es algo que nos hizo ver también que era mucho más valioso hacerlo todos juntos que hacerlo individualmente. Así que sí, es consecuencia directa, no hay dudas de eso. Y ha sido muy interesante para nuestra radio la participación en el panorama informativo porque hemos podido socializar un montón de cuestiones y aprendido un montón, y está bueno también para conocernos entre nosotros porque más allá de las transmisiones especiales y el encuentro nacional es una instancia más de encontrarnos. Absolutamente. Nosotros pensamos, en particular quienes hacemos la retaguardia, pensamos que tenemos que ir hacia más tareas que nos hagan compartir el laburo comunicacional de la red, que es lo que en el último tiempo y es lo que nos parece que en adelante es una de las patas más fuertes de posicionamiento político. Digo, todos los que hacemos comunicación e integramos la Red Nacional de Medios Alternativos no hacemos comunicación porque, no sé, porque se nos antoja o porque, digo, hacemos comunicación porque creemos que es una herramienta que nos puede servir para cambiar las cosas que nos parecen fulera de la sociedad o la sociedad directamente. Y en ese sentido estamos convencidos de que el camino a seguir es el de nuestros contenidos, porque además estamos en un momento en el que seguramente a partir del debate que se abrió con la sanción de la ley de medios y en la previa de la sanción de la ley de medios, que no nos ha otorgado todavía ningún beneficio en particular, pero nos parece que en la sociedad por lo menos abrió una cosa con esa utilización que se hizo de la necesidad de nuestros medios para por parte del gobierno para poder avanzar en la sanción de la ley, le abrió la perspectiva a un montón de gente que quizás ni estaba enterado de que existíamos y que comienza a acercarse a nuestros medios, y eso hace que esta nueva experiencia sume un granito de arena más. A nosotros nos parece que en la medida que vayamos construyendo cuestiones colectivas de comunicación, esquemas colectivos de comunicación, vamos a ir, así como arrancamos con el panorama y sentimos la necesidad de ir por las mañanas, nos parece que vamos a sentir la necesidad de seguir subiendo la apuesta. Si me preguntás con qué, no lo sé, pero creo que va a surgir esa necesidad. Fernando, una pregunta. ¿Es solo radial este programa? Porque en la red hay medios gráficos, hay agencias de noticias, hay canales de televisión. Es una gran pregunta, porque también se da esta cuestión de que, a ver, el panorama es básicamente radial, si bien después vos lo podés encontrar en la página, lo que podés encontrar es el archivo y un mínimo copete de la información. La idea es que, de a poco, ¿no? Digamos, si me preguntás por esta semana, y esta semana, la verdad que en Regando las Mañanas fue radial, básicamente. Si alcanzamos el objetivo que nos propusimos como red, deberíamos ir con el correr del tiempo agregándole la pata gráfica para que en la página de la red, una vez que termine el programa, no esté nada más que el audio subido o un mínimo copete que dé cuenta de lo que es el audio, sino que haya como una producción gráfica. Bueno, esa es una digamos, ahí se subió la apuesta de lo que era, desde lo que viene siendo y lo que seguirá siendo el panorama informativo, para intentar que este proyecto no sea un proyecto de las radios de la red, que aunque si lo fuera estaría bien, pero que podamos abrir un poco el campo y el formato para que sea integrado con los colectivos gráficos que están en la red. Y bueno, y después, no sé, veremos. Pergolini dice que inventó la imagen en la radio, parece que lo hubiera inventado él, ¿no? En nuestros medios hace bastante tiempo que a partir del uso de las herramientas gratuitas que hay para transmitir sonido y que también agregan imagen, en muchos de nuestros medios empezamos a utilizar, aunque sea una imagen referencial, pero imagen al fin, así que quién sabe si no podrá convertirse también en una herramienta para que las televisoras comunitarias, una vez que vayan creciendo en su contenido, bueno, me parece que están en un proceso diferente al de las radios, un poco más lento de construcción, quizás esto les sirva también para aportar, ¿no?, desde ese lugar. Buenísimo. Fer, antes de despedirnos, por favor, recordanos el horario y dónde podemos escuchar Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas se puede escuchar de lunes a viernes entre las 10 y las 12 a la mañana, horario quizás desacostumbrado para ir a buscar información alternativa hecha desde medios comunitarios y populares. Bueno, desde las 10 nos escuchan a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se encuentra en la página de la red, rnma.org.ar, y bueno, después obviamente las diferentes radios, los diferentes medios que la componemos y que quizás los oyentes de ustedes conocen, también lo pueden escuchar por ahí, con más, con menos calidad de sonido, digamos. Ahí ya es una lección de cada uno, pero seguro en la página de la red, porque esa es la cabecera. Bueno, Fer, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos que este proyecto continúe y se potencie cada vez más y sea un éxito. Un gran abrazo. Nos alegra que se hayan sumado primero al panorama y después a lo que va a ser el ingreso de Radio Semilla también a las mañanas ahí, laburando con la colectiva, laburando con nosotros. Porque, bueno, como decías al principio, y con esto te cierro, no sé si a los oyentes les interesa demasiado, pero a nosotros sí, la posibilidad de ir conociéndonos con los compañeros en la tarea, siempre, no solo que es más rica ese conocimiento que se da, es más rico, sino que nos ayuda en el objetivo final, digamos, de ir modificando algunas cosas en la sociedad haciendo comunicación. Así que un gran gusto también que ustedes estén integrados a este proyecto. Bueno, gracias, Fer. Un beso. Un beso. Chao. Bueno, volvemos acá a Flor de Semilla. Recién estábamos escuchando una entrevista que le hicimos a Fernando de La Retaguardia, donde, mejor dicho, en la cual nos contaba un poco sobre el inicio del programa Enredando las Mañanas, que es el informativo diario que tiene a partir de este lunes 24 de marzo la Red Nacional de Medios. Cortito hacemos porque tenemos que ir a otro audio. Antes de esta entrevista escuchábamos un tema musical que se llama Libertad, también, del dúo de cantautores de España. El dúo se llama Según Se Mire y son de la zona de Gijón. Bueno, ahora vamos a ir a otra entrevista a propósito del programa Enredando las Mañanas. El 24 de marzo, el día de la marcha, le hicieron una entrevista a Cachito Fugman, que contaba un poco cómo es la historia de las marchas y por qué están divididas y todo eso. Bueno, escuchemos la entrevista. ¿Qué es el 24 de marzo hoy, a 38 años, digamos, ¿no? Porque me parece que todos los años por ahí tiene como una línea distinta para tirar alrededor de esto. Y este 24 de marzo es un 24 de marzo de mucha discusión sobre la memoria, sobre qué memoria queremos construir, para qué país queremos construir la memoria, y es un 24 de marzo donde, por lo tanto, estamos debatiendo sobre realmente por qué se hizo el genocidio, cuáles eran los ideales de nuestros compañeros, por qué peleaban nuestros compañeros, y si realmente peleaban por este presente o peleaban por otro tipo de sociedad. Es un 24 de marzo cruzado por Milani, cruzado por la condena infame a los trabajadores de la acera, por el conflicto docente, por un discurso de la presidenta que algunos consideramos que es uno de los más grandes avances contra las libertades democráticas que ha habido en estos 30 años de nueva institucionalidad en nuestro país. Un 24 de marzo que, por lo tanto, nos está obligando al pueblo argentino justamente a definir cuál es la memoria que vamos a construir, para qué presente y qué futuro. ¿Nos podés contar, para poder hacer este raconto histórico, de cómo ha sido esta división de los actos del 24 de marzo desde que marchábamos todos juntos hasta hoy? Digamos, desde el año 1996... los actos del 24 de marzo se empiezan a organizar en forma colectiva, que esto significa que todas las organizaciones populares nos reuníamos y discutía cómo iba a ser el acto y que iba a haber un único documento. Realmente, ante la diversidad, se imaginan lo difícil que siempre fue eso, pero bueno, consideramos que era la forma realmente que había que construir el 24 de marzo. ¿Y antes del año 96 qué pasaba, Cachito? Antes del año 96 los juntábamos los organismos, algunos sectores nos acompañaban, eran, digámosle, algo mucho más chico, los 24 de marzo. Masivo fue el de los 20 años. Fue como que el tema hizo toda una explosión en ese momento. Quizás también se ha estado unido porque se empezaba nuestro pueblo, por un lado, a sentir que eso que se le había vendido desde que estábamos entrando al primer mundo se caía. Y junto con eso, ese machaqueo contra la impunidad, que eran las leyes de obediencia a vida y punto final y el indulto, estaba realmente horadando la piedra. Entonces, podemos decir que fue ese el primer 24 de marzo masivo. Podríamos pensar también que de alguna manera en 20 años se habían empezado a intentar comenzar a construir y a tejer las redes que la dictadura cívico-militar había roto, ¿no? Claro, 20 años de inicio de la dictadura, 12 años de, digamos, 11 años y chirola de este, la vuelta a los gobiernos constitucionales. Uh-huh. Este, se estaba de a poco volviendo a restablecer, como vos decías, el entramado social de nuestro pueblo. Claro. Y bueno, estamos, este, se empiezan a hacer, como te decía, los actos en forma unitaria, colectiva, con un único momento, no fácil, porque cada uno, cada grupo tenía su visión. Y como siempre nosotros decimos, cuando se habla de una visión diferente del pasado, lo que estamos diciendo es que hay una visión diferente del presente. Uh-huh. Porque siempre el pasado se lo trae al presente desde el presente, del lugar que uno se para en el presente. Y pero bueno, se empiezan a hacer los actos. Allá por el 2000-2001 empiezan a haber primeras diferencias, y lo que tenemos es un mismo acto pero con dos documentos. Un documento que organizaban madres, abuelas, hijos y familiares, y otro documento que organizamos el resto del encuentro. Estamos hablando de un encuentro que éramos en ese momento, firmamos un documento, más de 300 organizaciones. Este, claro. Finalmente, en el año 2005, este, después de haber estado, las discusiones empezaron en el mes de diciembre, el acto era en marzo, este, madres de línea fundadora, abuelas de Plaza de Mayo, familiares, hijos, hermanos, nos plantean. Hola. Ahí va, vale, contanos. Vamos, continuamos. Bueno, este, hay discusiones fuertes, en ese momento centradas por la responsabilidad que tenía el gobierno de Aníbal Ibarra, este, con el tema Cromañón. Uh-huh. Si realmente lo de Cromañón había sido una masacre o no, donde el Estado tenía responsabilidad, o sea, estábamos hablando quizás del principal hecho de violación de derechos humanos en ese momento, y este, los, como ellos estaban de desacuerdo hasta que estuvieran el documento, plantearon que se retiraban y que iban a hacer otro acto. Claro. Que no era un tema para atacar, nos decían, el 24 de marzo. Este, año 2005. Uh-huh. Sí, sí, sí. La respuesta que tuvieron de otros organismos de derechos humanos, como sea la Asociación de Detenidos Desaparecidos, este, era justamente que nuestros compañeros lucharon, enfrentaron la peor dictadura, porque lo que no quería que pasara era que la avaricia empresarial y la corrupción estatal provocaba un Cromañón. Este, obviamente, bueno, ahí tuvimos la primera vez que tuvimos dos actos. No, en ese momento, cuando se da la ruptura, me acuerdo perfectamente bien que les planteamos a este conjunto de organismos que si había dos actos, este, en ese momento se había empezado a discutir la ley antiterrorista en el Congreso, que si había dos actos iban a terminar sancionando la ley antiterrorista. Claro. Porque si no había unidad de todos los que teníamos que estar unidos, la ley antiterrorista, que esa ley que no la había podido, se había firmado por los acuerdos Menem y no lo había podido implementar, no la había podido sancionar en el país de la Rúa, no la había podido sancionar Duhalde, Kirchner la iba a poder sancionar. Este, y finalmente sucedió eso. Y no se equivocaban. Los actos fueron el 24 de marzo, el 30 de marzo, 6 días después, era sancionada la ley antiterrorista, la primera de las leyes antiterroristas que hoy en día tenemos. Como decíamos antes, hay toda una disputa sobre la memoria que queremos construir. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, este, nos encontramos por un lado aquellos que decimos que los espacios de memoria tienen que ser espacios de interpelación al pueblo, de, y que permitan al pueblo, este, ir recuperando justamente, vaya redundancia, su propia memoria, y que esa memoria le permita tener una conciencia para transformar el presente. Ahí planteamos que en la ESMA, por ejemplo, tendría que haber, este, estar la historia de los compañeros que fueron secuestrados. ¿Quiénes fueron? Hoy pregunto, las nuevas generaciones, ¿saben quiénes fueron ellos? ¿Saben que tenían, no que eran desaparecidos, sino que tenían nombre y apellido? Uh-huh. ¿Saben que trabajaban, que estudiaban, que estaban casados, eran solteros, tenían hijos? ¿Y qué ideas tenían? ¿Con qué soñaban? ¿Saben de eso? Absolutamente nada. Y en la, nosotros decíamos que eso tendría que estar en la ESMA. Eso es recuperar la memoria. Decíamos que tendrían que estar por, en otro lugar, no mezclado, este, también las historias de lucha de nuestro pueblo, uh-huh. este, y totalmente separado, por eso digo el no mezclado, tendrían que estar las historias de las fuerzas de la Marina, de las Fuerzas Armadas Argentinas, que no son las de San Martín, sino son las de Roca Riccieri y de Lepiane, este, para que finalmente se pueda entender qué fue la Escuela de Mecánica de la Armada. De todo eso, no hay absolutamente nada en la ESMA. Y lo que sí tenemos son asados, con todo lo que significa la palabra asaditos en la ESMA, uh-huh. son murgas, son festivales de rock, este, cursos de cocina, este, productoras de televisión. Productoras de televisión, que independientemente que si lo que hagan es bueno o no, preguntamos, ¿tiene que estar ahí? ¿Tienen que estar ahí? Este, un museo de las Malvinas, que nos preguntamos a qué quieren plantearnos, la reconciliación con la Marina. Pues, este, como alguien dijo, todo aquello, como dijeron, la presidenta dijo, en la ESMA puede haber de todo, le faltó agregar algo, menos la ESMA. Entonces, esa nota que saca página 2 en el día de hoy, lo que está diciendo, en la nota puede estar todo, menos la ESMA. Por eso hablan de ex-ESMA, no hablan de ESMA, como si este lo ahí sucedido no tenga que ver con el presente, nuestro presente, no haya influido en la construcción de la sociedad argentina y del país en los últimos 30 años. Este, nosotros lo que decimos queremos quieren tapar justamente lo que ha sucedido y su influencia en el presente. Y quizás, y esto lo voy a decir con mucho dolor, este, la que mejor lo ha sintetizado es Eve Bonafini, cuando una vez dijo, mis hijos pelearon por este país. Y nosotros como compañeros de sus hijos tenemos que decir que es mentira. Sus hijos no pelearon por este país, porque sus hijos peleaban por el socialismo, sus hijos peleaban por una sociedad sin ninguna forma de opresión y sin ninguna forma de explotación. Peleaban, como te decía antes, porque eran de un grupo que peleaba por el socialismo, no peleaban por este capitalismo como lo, serio como lo define la presidenta de la nación. Entonces nos encontramos en esa situación con una ESMA donde se banaliza y se resignifica esa palabra que le han puesto para decirle tenemos que dar otro significado a las cosas que sucedieron, o sea no el significado natural que tienen, y por el otro lado aquellos que planteamos que a la ESMA no hay que resignificarla, sino sus propias paredes nos tienen que decir qué es lo que ahí sucedió. Bueno, eso que escuchábamos era el testimonio de Cachito Fuchman, de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, que fue entrevistado en el primer programa de Enredando las Mañanas, el día 24 de marzo. Uh-huh. Ese bueno. día marchamos con Radio Semilla, junto con los distintos espacios de IMPA y la Red Nacional de Medios Alternativos, en la marcha convocada por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Y fue una jornada muy interesante. Bueno, les recordamos que pueden escuchar Enredando las Mañanas desde la página de la Red de Medios. Mañana va a estar de 10 a 12. Y todos los días. De lunes a viernes. En www.rnma.org.ar. Ahora vamos a escuchar unos temitas. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Yeah. libertad. Basta hasta con esto que me pasa. Buenos días, señor Don Capitán. Sala donde el presidente va a hablar. Enciende la tele en busca de la verdad. Todos te hacen a los que quieran matar. Solo un ganador, patado dorado, no sé a qué matar. Cuidando los dorados, que más podrá. Engaña y te atrapa en su red. Cuidado el plateado, el diario plata queda. Yo quiero saber. ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? Yo Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Sale el sol en cualquier país, la gente olvida el amanecer. Escondidos en sus sombras, luchan por algo en que creer. En las guerras pelean niños, mientras hombres juegan al poder. Explotan bombas en los barrios, las víctimas lo intentan comprender. América Latina, creció la revolución, todo se tornó en locura, y ahora solo vemos destrucción. Libertadores controlados por un tirano desde un sillón, hacen creer al pueblo libre, convierten en rutina la opresión. Es hora de pararnos a pensar que si todos luchamos juntos, podremos entender la libertad. Radio es una instancia más del pueblo políticamente organizado y, por lo tanto, una herramienta de este para su desarrollo ideológico y su empoderamiento, en el marco de una dialéctica donde vayan de la mano nuestras prácticas y el análisis crítico de ellas por medio de la reflexión y la aplicación consecuente de la filosofía de la praxis. Estas palabras expresan el pensamiento de quienes hacen Radio Pueblo, de Jujuy, un medio de comunicación que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Pueblo está asentada en Alto Comedero, una localidad que forma parte del Gran San Salvador de Jujuy, ubicada a 4 kilómetros al sur de la capital jujeña y a un promedio de 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Alto Comedero fue una zona rural utilizada por los habitantes para realizar la pastura que servía como alimentación para el ganado. Debido a esa actividad, el poblado obtuvo su nombre. Los comedereños y las comedereñas son aproximadamente la tercera parte de la población total de San Salvador de Jujuy. Y la zona tiene un alto crecimiento demográfico, ya que permanentemente recibe migrantes del interior provincial, de la vecina Salta y de países limítrofes. Radio Pueblo se puede escuchar en la 90.1 del dial. Nos comunicamos con los compañeros de Radio Pueblo para que nos cuenten un poco sobre la historia y la actualidad de la radio y de la comunidad comedereña. Este fue un texto que preparamos para hacer la presentación. Bueno, en este momento estamos tratando de comunicarnos con los chicos de Radio Pueblo. Bueno, como les contábamos, es una radio que está en el Gran San Salvador. Y bueno, como forma parte de la Red Nacional de Medios, y uno de los objetivos de este programa es tratar de dar a conocer otros medios que forman parte de la red, queríamos hablar con ellos un rato y bueno, que nos cuenten un poco de su historia y en qué andan. Y sí, la tecnología nos está ayudando. ¿Nos escuchás? Hola, hola. Hola. Bueno, acá atando con alambre la situación. Hola. Hola, hola. Bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? Como estamos teniendo algunos problemitas con la configuración de los teléfonos. Bueno. ¿Probamos en un ratito? Dale, escuchemos una canción mientras y... Algo se escuchó ahí, yo escuché un ruidito, ¿eh? Sí, sí, pero parece que... Solo un ruidito. Bueno, escuchamos una canción mientras volvemos a intentar Señora esta comunicación. Señora operadora, ¿tendremos algún tema para escuchar? ¿Puede ser algo de la zona? Dale.

Bueno, las asambleas son netamente decisorias, o sea, es la asamblea, en particular la asamblea de los jueves, la asamblea que toma las decisiones de cualquier elemento de la radio. Nosotros, el grupo permanente de la radio, somos 8 personas que nos dividimos a su vez en 4 equipos de trabajo. Ajá. Entonces, un poco para poder cubrir, tenemos comunicación interna, que es el grupo con el que con el que cubrimos todo el contacto con el resto del movimiento, comunicación externa, que son los contactos hacia afuera, corresponsalía, y otro equipo que es en particular la operación de la radio. Entonces, bueno, cada nos juntamos todos los integrantes de esos equipos para definir las líneas generales de la radio, claro. Y a su vez el equipo de radio es el que hace las asambleas con los programas, donde generalmente son decisiones que se toman en esa asamblea más ligadas a los programas. Hay un intercambio de información, de técnicas, y un debate político incipiente, pero que va cada vez profundizándose más. Claro, acá la verdad, te soy sincera, nos estamos mirando con un... sentimos un poquito de envidia, me parece, por la organización que tienen, la verdad, porque nosotros también nos organizamos en asamblea, pero a veces se hace bastante complicado armar un temario, dividirnos las tareas. Igual supongo que es algo que le debe pasar a todos, pero por cómo lo contás, la verdad, no gustaría que Radio Semilla tenga una organización como esa. No, sí, tenemos un montón de problemas. Principalmente, curiosamente, uno de los problemas que tenemos es que, a pesar de venir casi todos nosotros, desde los compañeros que están permanentemente en la radio, de la facultad de comunicación, nos hacemos la autocrítica de que a veces resultamos más políticos que comunicadores, ¿no? Y entonces, donde supuestamente debería haber, al ser todos compañeros universitarios, una y específicamente de comunicación, una disponibilidad de herramientas, tanto materiales como de técnicas, es donde mayor pobreza tenemos. Entonces, debate político hay mucho, pero nos cuesta muchísimo la parte técnica, ¿viste? Claro. Y estos talleres de los que nos hablabas antes, ¿también tienen que ver con eso? O los talleres son talleres de usabilidad, principalmente de carácter político, cómo nos organizamos. Ajá. Lecturas. Hay talleres técnicos también, pero bueno, hasta ahora los talleres técnicos no han tenido la misma periodicidad que los talleres teóricos. Claro. Por eso esa es nuestra gran falencia siempre. Uh-huh. Y contanos, ¿tienen una grilla, digamos, fija? ¿Tienen determinados programas que salen todas las semanas? Sí, hay programas. ¿Puedes contar de alguno? Sí, seguro, hay programas. Hay algunos programas, dos o tres programas, que son de frentes del movimiento. Nuestro movimiento se organiza en frentes, un grupo de género, un grupo de derechos humanos, de cultura, de educación, en fin, distintos frentes. Ajá. Que así les llamamos. Y algunos de estos frentes, en particular derechos humanos y género, tienen programas semanales. La radio se encarga de hacer un informativo diario, y después hay programas, algunos que se dan una vez por semana, otros que se dan dos o hasta tres veces por semana, que son realizados por compañeros del barrio. Uh-huh. Generalmente chicos muy jóvenes, con muy buena voluntad, y que normalmente terminan también sumándose a distintas iniciativas de las radios, pegatinas, campañas contra violencia institucional, y bueno, por suerte se va generando una sinergia, donde creo que lo más difícil, y que no creo que todavía lo hayamos logrado equilibrar, pero creo que lo más difícil es poder congeniar en un punto los intereses, aspiraciones y el debate propiamente barrial con los intereses, aspiraciones y el debate más político, ¿no? A veces se asegura poder congeniar esas cosas. Así que bueno, estamos en ese interregno. Sí, es algo que también acá nos pasa. Y contanos, ¿hay algún tema puntual que últimamente hayan estado difundiendo más que otro o que los atraviese más de cerca? Sí. Por las características de la radio, o digamos, a aquellos que leyeron al principio, nosotros les llamamos el estatuto de la radio. Hay determinadas notas o determinadas zonas de cobertura donde no solamente la idea es hacer la cobertura, sino participar activamente, colaborando desde lo que podemos desde nuestros conocimientos, con folletería, y últimamente estamos colaborando, todos los días van compañeros a colaborar con los compañeros de Electroquímica El Carmen, es una empresa que hace ya 2 meses los compañeros no reciben sueldo y han tomado la empresa, que se enteraron después que ya había sido, se había hecho un pedido de quiebra. Entonces son cerca de 50 compañeros con sus familias, aunque 20 son los que están activamente tomando la empresa. Y bueno, hemos iniciado una campaña solidaria, por un lado, para poder recoger, alimento, artículos de limpieza, calzado, colchones, útiles escolares. Ahora inician las clases y todo este tiempo no han cobrado un solo peso. Claro. Y bueno, y luego participando de las asambleas de los compañeros, pudiendo, formamos parte, digamos, de la comisión de prensa. Claro. De los compañeros de ahí, y bueno, y ese es el modesto aporte que como radio podemos realizar allí, ¿no? Y contanos, ¿este tema está difundido en otros medios? Sí. En medios comunitarios principalmente. Aquí muchas veces ha sucedido, lo mismo sucedió en cuando 2012, cuando la represión en Barrio Malvinas, que son los medios comunitarios los que logran saltar un cerco informativo que se produce aquí, y luego los medios oficiales tienen que tomar esa nota para no quedar en falso, ¿no? Y bueno, producto de eso, o viendo esa situación aquí en Jujuy, donde los grandes medios de información pertenecen a capitales muy concentrados y que la mayoría son a su vez también funcionarios públicos, hemos podido con el tiempo crear una red, además de pertenecer a la RNMA, aquí creamos una red local, sí, donde hay un intercambio con compañeros de AMARC y de FARCO, con los que, bueno, en el caso de la difusión de noticias funciona como un mecanismo aceitado que muchas veces ha permitido esto, ¿no? Saltar los cercos informativos con los compañeros de Electroquímica El Carmen se dio de una manera similar. Ajá. ¿Y cuáles son, nos puedes nombrar los otros medios con los que articulan? Sí, con los compañeros con los que más articulamos son, Capona, que es del Libertador. Ajá. Es un departamento de aquí, Radio Minca, de aquí de San Salvador también, ambos de la RNMA también, Radio La Voz del Cerro, de Farco, Radio Pachamérica, que es de La Quiaca, bueno, Guarizata se llama ahora, cambió de nombre, que, no está integrada en una red, estaba en la marca. Ajá. Y también, Radio Minca pertenece también a AMAR, y también con los medios originarios de Huaguata, Radio Luna Azul, y con los compañeros de Abra Pampa. Así que bueno, se ha logrado crear una red bastante amplia, tomando en cuenta las dimensiones de Jujuy, ¿no? Sí, la verdad que articulan con un montón de medios. Te habla Jacinto, Sebastián. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Te queríamos hacer también, digamos, unas cuestiones más técnicas, por más que vos antes dijiste que es la parte más, por ahí, deficitaria, pero pero para conocerlos un poco más también queríamos saber, ¿le transmiten las 24 horas? No. Transmitimos desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Ajá. Y luego dejamos descansar los equipos por una cuestión tanto de sobrecalentamiento de los equipos, perfecto. Antes transmitíamos las 24 horas, pero tanto de sobrecalentamiento de los equipos como de, alto comer en el lugar donde estamos, es un barrio que con el neoliberalismo allá en los 90 pasó de cero a hoy 140.000 habitantes, sin ninguna infraestructura como para soportar eso, ¿no? Las calles de barro, en fin. Y eso en el sistema eléctrico también supone un montón de altibajos, que hace poco, por ejemplo, nos quemaron dos de las tres computadoras que teníamos. Así que, bueno, problemas de tensión, digamos. Problemas de tensión, claro. Entonces, bueno, esa fue la limitación que tenemos. Transmitíamos las 24 horas. Sí transmitimos los fines de semana, por una decisión de los compañeros, porque no veíamos que la gente del barrio sintonizaba nuestra radio para las fiestas, ¿no? De los viernes, de los sábados. Entonces, los viernes y los sábados sí ponemos a transmitir. De paso, entre algunas de esas canciones también hay un grupo de compañeros que selecciona algunas canciones muy de fiesta, pero con un contenido que se pueda debatir. ¿Qué? Y entonces va intercalado ahí, bueno, como una forma de poder hacer un ida y vuelta, ¿no? Claro, justo te iba a decir eso, está bueno esto de la puesta en práctica del ida y vuelta tan mentado entre el medio y la comunidad en donde está sentado el medio, ¿no? Así que está bárbaro. Che, ¿y qué alcance tiene el transmisor? O sea, cuando están transmitiendo, ¿hasta dónde llegan más o menos? ¿Qué distancia? Bueno, anteriormente el transmisor tenía un alcance, aquí por las montañas es bastante complicado, porque hacia el sur previamente teníamos un alcance de 40 kilómetros, hasta que hubo un problema con las potencias, bastante, que quedaron desfasadas, y ahora nuestro alcance hacia el sur es llegará a 15 kilómetros. Pero hacia el... sí, lo que pasa es que en Alto Comedero es un barrio normalmente de casas bajas, que está en una zona alta y plana, entonces que permite esa difusión. Pero para el lado de la ciudad no llegamos ni a... Claro, se complica para el lado ni de... Ni a cinco cuadras. Salvador, claro. Se complica no solamente por la superposición de frecuencias, sino también porque hay una serie de montañas entre Alto Comedero y San Salvador. Claro. Así que, bueno, se da esa particularidad. Cinco cuadras para un lado y algunos kilómetros para el otro. Sí, y por internet sí transmiten, ¿no? Por internet comenzamos a transmitir hasta que se quemaron las máquinas. Ah, tenés razón, cierto, habías contado recién, perdóname. Hemos tenido ese problema, lo estamos intentando ahora repararla, pero ahora mismo, por ejemplo, estoy fodeado de cinco máquinas y... ¿Y te estamos interrumpiendo, decís vos? No, yo ya creo que hace dos o tres días ya decretamos que no había nada más que hacer con la máquina. No tienen arreglo. Bueno, te hago una preguntita. ¿Tienen licencia o les interesa tenerla? ¿Están tramitándola para...? No tenemos licencia. Cuando fue el censo hubo una serie de obstáculos burocráticos que nos devolvían el, el papel del censo. Sí. Entonces, no solo que no tenemos licencia, sino que tampoco estamos censados. Así que, bueno, de todas formas, por un lado no nos autoconsolábamos diciéndonos que de último éramos una radio piquetera, así que hacíamos piquete mundial. Y respecto a al avance de del reconocimiento en esta zona, es muy difícil. Ajá. No solamente por la inexistencia de los medios comunitarios en la ley de medios, sino también, además, porque San Salvador ha sido declarada zona conflictiva, porque hay una superposición enorme de radios. Claro. que están establecidas hace un montón de tiempo, que manejan una considerable cantidad de dinero, pero que tampoco tienen licencia. Claro. Sí, están como en la misma situación de alguna manera, pero bueno. Claro. Capaz no parados del mismo lugar. Exactamente. Y tengo una pregunta. ¿Participaron de algún encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos? Sí. Venimos participando desde hace 4 o 5 años, aunque ingresamos 4 o 5 años, así. Ajá. Es. Porque tenemos, nosotros celebramos 2 fechas. Primero, cuando empezó a transmitir el primer transmisor. Sí. Y después, cuando se creó el colectivo de la radio. Porque originalmente la radio era una forma de difusión del movimiento, no era una radio en sí misma, digamos. Ajá, claro. Entonces sí, desde ese momento, como allá había un interés en transformarnos en una radio, venimos participando, sí, de los encuentros de la RNMA, estuvimos en Tucumán, en Córdoba, en La Rioja, y bueno, y ahora el último en Buenos Aires. Ah, y en Mendoza. ¿Y la experiencia cómo fue? Ah, magnífico poder tomar contacto con compañeros y compañeras de distintos puntos del país que estamos bregando por lo mismo, ¿no? Cada uno desde su lugar y con su realidad, pero luchando por algunas cosas en común, ¿no? Exactamente. Más en una realidad donde la construcción de la verdad está altamente manejada por medios hegemónicos. Ajá. Entonces, la posibilidad de poder contar otra verdad, de poder contar una verdad contrahegemónica, de poder construir la verdad desde los de abajo, es un objetivo. Y bueno, y hacerlo con formas organizativas idóneas para eso, como una asamblea. Nos claro. Parece que es un objetivo que hermana y que vemos y que hemos visto en todos los medios de la RNMA. Buenísimo. Bueno, Sebastián, la verdad nos contaste un montón de la radio. Ojalá algún día podamos ir a visitarlos. Y también, obviamente, si andan por Buenos Aires, acá están las puertas abiertas para venir a charlar un rato, tomarnos unos mates. Contanos, repasanos cómo los pueden contactar, o alguien que quiera sumarse a la radio, cómo puede hacer, si tienen un Facebook. Sí. Pueden sumarse. El Facebook es colectivo.radio.pueblo. Ajá. Y el mail es radio.pueblo@yahoo.com.ar. ¿Y el dial, recordanos? El dial es el 90.1. Buenísimo. Bueno, Sebastián, te agradezco de vuelta. Y al contrario. Y saludos para todos los compañeros y las compañeras por allá. Al contrario, les agradezco a ustedes por esta comunicación. He pasado un muy buen rato y por un tiempo me he olvidado de las computadoras. Bueno, nos alegramos mucho entonces. Bueno, un beso grande. Un beso, nos vemos. Somos Radio Semilla. Somos Radio El Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. palabra libertad dejó de ser libre cuando se dejó de gritar, cuando el miedo a soñar nos hizo presos de la ignorancia, cuando aparecieron idiotas con los pies en el suelo y a base de andar pretenden tocar el cielo sin tener en cuenta sus pies cojos, lijosos de aguantar el peso de sus sueños. Que piden a gritos gritar libertad. Ojos cerrados con la intención de abrirse para ver realidad. A un lado quebrado queda el verbo pensar, acurrucado pensando por qué no ve, y mira el techo de cristal con ansias de romper. Bueno, estamos escuchando a Molus, Quique Macía, con su tema Libertad. Es un cantautor español y del disco En Acústico. Así como estamos escuchando ese tema, estamos... Sí. Muy buenos los temas que nos ha dejado Manuel para este programa, hablando de la libertad. Ahora vamos a escuchar qué pasó esta semana en Programa Trabajadores. Trabajadores es un programa que sale los martes de 19:30 a 21:30 horas, ¿no, Gaby? Ajá. Y es el programa, como comentábamos hoy cuando empezábamos, que desde los inicios de la radio empezó y sí, sigue hasta hoy. Más antiguo, digamos. Histórico. Como se dice, ininterrumpidamente. El programa decano. Así que mandamos un gran saludo a las compañeras que llevan adelante el programa todas las semanas. Y ahora vamos a escuchar un audio extraído del programa de ayer. Soy José Luis Calegari, pertenezco al Centro de Participación Nacional Angelelli. Y desde ahí integramos, bueno, la Comisión por la Memoria y la Verdadera Justicia Local y el Espacio de Tierras para Todos y Todas, y en escasos 30 días más, a más tardar, la Coordinadora Migrante Local. Bien, contanos el trabajo que hace el colectivo en el barrio. Nosotros empezamos en la década del 90, comienzo del 90, básicamente trabajando en experiencias educativas con niños, y que contenían ayuda alimentaria. A partir de ahí se dio un proceso natural, los niños fueron creciendo, fuimos pensando qué hacer en términos de esos niños que ya eran adolescentes, e impulsamos los centros de adolescentes, a la par fueron naciendo nuevos centros barriales, hoy son 13, y en ese marco de trabajo con niños y adolescentes descubrimos que había en realidad un nivel de violencia intrafamiliar muy fuerte, por lo tanto había que pensar desde dónde abordar la violencia intrafamiliar, y creamos ya hace 10 años un espacio que empezó a atender a las mamás víctimas de violencia y los niños víctimas de abuso. Hoy es nuestro servicio de atención a víctimas de violencia, que es un espacio muy consolidado de la organización. Muchos de esos, de esas familias vivían amontonadas y por lo tanto para poder tener un lote donde vivir tenían que tomar tierras. Entonces en un momento acompañamos lo que fue la toma de tierra del Bajo Villa Argentina en 1993, y de ahí para acá nos parecía que esta organización tenía que tener intervención en materia de cómo pensar el acceso al hábitat. Y hace 8 años se creó el Espacio de Tierras para Todos y Todas, que es un espacio que nuclea 35 comisiones barriales, aparte del Centro Angelelli y la parroquia de Barrio San Jorge. Y también nos parecía que en ese proceso había que pensar en un proceso histórico, ¿no? No solamente qué pasaba hoy, sino qué pasaba en términos de la dictadura. Entonces, hace 10 años, se cumplió en este año en febrero, creamos la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Local. Empezamos a tratar de construir un camino que tiene que ver con qué nos pasó en la dictadura a nivel local para pensar qué nos pasa hoy a nivel local. Y todo esto había que comunicarlo. Entonces, la verdad que siempre fuimos críticos a los medios hegemónicos y decimos, bueno, hay que pensar alternativas comunicacionales. Entonces, para poder comunicar había que pensar, por un lado, pensamos un ámbito escrito, nuestra herramienta escrita es nuestro diario La Barriada del Sur, y también la radio como una herramienta de comunicación. Entonces pensamos que había que construir el territorio, que había que juntarse con otros y que había que comunicar lo que hacíamos con una mirada distinta a lo que los medios hegemónicos construían. Por eso este es un poco el camino que hicimos como organización, como colectivo. ¿Y qué se espera o qué esperaban de la llegada de la radio y qué pasó concretamente con su llegada? Indudablemente que la radio es una herramienta de comunicación que nos permite no solo comunicar lo que queremos, sino fortalecer la comunicación también de cómo, entre nosotros, de cómo la pensábamos. Y esto nos permitió, esperamos que sea un espacio de multiplicidad de voces, que esperamos que esos grupos que todos los días luchan por una sociedad distinta puedan tener un lugar donde venir. Y la verdad es que cuando vemos que se va dando un espacio donde los jóvenes pueden expresarse, donde la noticia es tratada distinta, donde los migrantes tienen un espacio, donde las mujeres víctimas de violencia, de alguna manera vamos caminando en esa línea de que la producción de la mirada de la noticia no es la que solo construyen, son empresas, sino también los movimientos populares construimos la noticia como nosotros la entendemos, como la vemos, y de una conexión de fuerza entre esta lucha de pueblo antipueblo. La radio va en ese camino, es una experiencia interesante, una nueva herramienta que vamos tratando de construir y que ya a 2 años empieza a caminar en la dirección que nos imaginábamos, con las dificultades naturales de un proceso que se consolida, pero creemos que va en un camino acertado para que las voces se multipliquen frente a los modelos hegemónicos, también en el caso de la prensa, ¿no? ¿Qué cambios se produjeron en la repercusión que tuvieron en el barrio, digamos, con la llegada de la radio? O sea, ¿hubo un cambio, un acercamiento del barrio hacia el colectivo a partir de la radio? ¿Aportó algo nuevo? Y por un lado tenemos como una acción de la radio que es interesante porque va vinculada al cabrito cultural los días martes. El carro cultural arma actividades culturales de plástica, títeres, murga, todos los martes en un lugar distinto de la zona. Y también ahí la radio transmite en directo. Entonces me parece que ahí la radio también difunde y se da a conocer. Indudablemente eso ayuda. También la aparición de un programa que tiene que ver con el mundo de nuestros hermanos de corriente, su música, su cultura, nos acerca a un sector que por ahí no milita, no es parte de una organización militando, pero sí es parte de la vida cultural, del entramado de un pueblo. O el programa de los Comunidad Paraguaya, que también plantea una mirada cultural, una mirada interesante, y también el programa de Mariposas en el Aire que construyen nuestras compañeras que llegan al servicio de atención de víctimas de violencia y hoy toman la voz en sus manos y pueden desde la radio decir qué piensan y qué sienten. Entonces creemos que sí, que ahí hay un cambio que se va traduciendo, no solo que hay gente que te escucha, sino que hay gente que participa. Y gente que te escucha desde una mirada distinta comunicacional. Y eso también nos parece que fortalece la lucha territorial. En los últimos días el colectivo está atravesando un conflicto muy importante. Contanos de qué se trata y por qué surgió. Sí, en los últimos días podríamos decirlo como el pico más alto del proceso de agresión, digo, pero es un proceso que tiene que ver con los últimos años, que a mayor crecimiento nuestro como territorialidad y como colectivo, mayor respuesta violenta, que tuvo un pico muy alto en octubre, donde una banda armada ingresa a nuestra organización, toma de nuestras compañeras. Después de un largo tiroteo son apresados 2 de ellos, y ahí queda claro que provenían de algún lugar vinculado, nosotros creemos, con la policía y la política. Ambos eran hinchas de la Bárbara de Quilmes, uno está prófugo de la Bárbara de Quilmes, dos hijos de policías en actividad, otro prófugo de la Unidad 24. Es un momento muy complejo para nosotros. Y luego, en octubre, cuando hacemos la movilización, repudiando lo que nos pasó, familiares de un pibe que matan las tramas de, del delito, vinculado a la droga en el distrito, la familia de Carlos Fretes pinta una serie de gigantografías de la campaña y me denuncia penalmente a mí, Pereira, digamos, ¿no? Como ser organizador, instigador de las pintadas. Hoy aparecen hace una semana una serie de afiches donde me califican a mí con mi foto y a la organización de que tenemos que ver con las tomas de tierra. En realidad no tenemos que ver, porque creemos que si nosotros no acompañamos ese proceso organizativo que impide, entre otras cosas, los desalojos compulsivos, porque los gobiernos se encargan de buscar alternativas, habría muchas familias en la calle, y si aparte se quedaran con la tierra y no ayudamos a construir un proceso organizativo, también pueden haber muchas familias en manos de las redes mafiosas. Desde ese lugar no nos importa que nos imputen tener vinculación con la lucha por la tierra. Sí nos jode que nos digan ladrones, que somos los que impulsamos las tomas porque de esta manera después hacemos una venta de lote que nos enriquece, y mucho menos que nos vinculen con las redes de narcotráfico. Entonces, frente a esto, a lo cual se suma la semana la denuncia de Pereira, el intendente, denunciándonos como parte de la rama mafiosa, ahí creemos que está la escalada que viene creciendo, pero que está en su punto más alto de descalificación y de intento de aislamiento de una organización que intenta poner un freno a los avances de las redes mafiosas, que indudablemente son policía, política y delito, como tramas que debilitan a la organización popular en los territorios. Si tuviera que dejar un mensaje a los medios comunitarios que hoy están dando la lucha por su reconocimiento, ¿qué le diría? A mí me parece que la mayor lucha que han dado los medios comunitarios es alimentar la idea que la ley se construye a partir de procesos populares que luchan para construir una ley distinta. Me parece que la sociedad argentina está muy imbuida de esta idea que la ley es como una foto y la ley es como una película. Si no hubiera habido miles de radios comunitarias en la Argentina que hubieran construido sus radios y hubieran salido a la palestra cuando la legalidad decían que eran ilegales, no hubiéramos podido construir los avances que se han construido en materia del campo popular, en materia de la comunicación. Entonces me parece que el mejor mensaje que nos dejan los medios alternativos en estas décadas de lucha es que frente a la legalidad que les decían que eran ilegales, le construyeron una alternativa de carácter popular, que frente a la ilegalidad que le dicen que tienen, le dice, esto no es la ilegalidad, esto es la construcción de la justicia. En parte, aunque no la apliquen como deben aplicarla, la ley de medios implica el reconocimiento de este mundo de organizaciones populares que ante la ley que les decían eran ilegales decidieron transmitir una comunicación alternativa frente a los grandes monopolios. Entonces creo que hay que analizar seriamente cómo construyeron lo justo frente a la legalidad formal de un sistema que podía ser ilegal armar una radio comunitaria, pero era profundamente justo desafiar los monopolios. Y la historia del mundo es en realidad la lucha de la justicia frente a las legalidades formales de las épocas. Entonces creo que las radios comunitarias y los medios alternativos a los que el Estado consideró ilegales muchas décadas han construido una legitimidad, y de esto creo que se trata. La ley se cambia por los procesos de lucha de los pueblos, y creo que los avances en la comunicación alternativa no son concesiones de gobiernos, sino procesos de lucha de los pueblos, y creo que este es el ejemplo más claro que dan los medios alternativos. Bueno, ahí escuchábamos al compañero de la embarriada. La verdad es que repudiamos las agresiones que están sufriendo y bueno, nos solidarizamos con ellos y vamos a estar atentos, ¿no?, a cómo se desarrolla este conflicto, sí, que están teniendo, y esperamos que, bueno, que termine, ¿verdad? Sí, y bueno, vamos a difundir todo lo que sea necesario para que esto se sepa y termine una vez. Bueno, esto, como dijimos al principio, fue un fragmento del programa Trabajadores, un programa por el que pasaron un montón de personas que ha difundido en su historia en Radio Semilla montones de luchas de trabajadores, no solo apoyándolas, cubriendo distintas marchas o reclamos, sino también abriendo las puertas y el micrófono para difundir todo lo que fuera necesario. Repetimos que lo pueden escuchar los martes a las 19:30 por nuestra página por el momento, y pronto también al aire. La página es www.radiosemilla.com.ar y desde ahí pueden escuchar el programa Trabajadores. Les mandamos saludos a todas las compañeras que lo hacen. Sí, y bueno, para ir terminando, queremos invitar a todos y a todas mañana a participar de la olla de Corrientes y Troilo. Vamos a leer la convocatoria que hace la olla para participar el próximo viernes. La olla popular de Troilo y Corrientes nació un 24 de marzo de 2007. En ese momento era de Ángel Gallardo y Corrientes, tomando el nombre de la asamblea que funcionaba en esa esquina desde fines de 2001. Esta olla temática se propuso desde sus comienzos visibilizar aquellas cuestiones que a veces molestan, interpelan, obligan a repensarlas, inquietan. Hoy en esta olla sostenemos ese mismo principio y multiplicamos las cuestiones a visibilizar, que son muchísimas. Cuestiones de territorios, que fueron siempre de quienes los habitaron desde antes que comenzara la historia que nos cuentan, y que luego poblaron cientos de familias lugareñas, que fueron durante mucho tiempo campesinos, hasta que llegaron los monocultivos y la soja, o pobladores que vivían de lo poco que podían recolectar o de la crianza de animales. También, hoy comienza a verse cómo se fue exterminando al otro, que se lo ve como peligroso, el pibe morocho, pobre, rebelde, de la calle. Y los otros que mueren en supuestos enfrentamientos con la yuta, o en las celdas de las comisarías, suicidados, entre comillas, cuando sabemos bien que fueron ayudados por los supuestos defensores de la ley y el orden, que, así como funcionarios encumbrados y otros parásitos, son partes de la red narco y de prostitución, y que no reparan en matar y desaparecer para continuar sus negocios. Otra cuestión es la cultura. Pareciera que sin garpa y no se vende, no es cultura. Por eso, tan desmerecida queda. Recordemos nomás la Sala Alberdi y su lucha. 2 años de toma y autogestión, borrados a balazo limpio, pero vivos todavía en otros espacios combativos. Las cárceles, un grano en el orto de la sociedad, producto de ella misma, de sus contradicciones, mentiras y sumisiones al sistema. Las fuerzas de seguridad dedicadas a la protección de la propiedad privada, que por supuesto vale más que la vida de esos pibes chorros. La educación y su falsa dicotomía, pública y privada. El trabajo y la dignidad que se llama salario, pero que en realidad es esclavitud a cambio de migajas de la mesa de los poderosos. Las fábricas recuperadas por sus trabajadores y el pedorro manoseo de la justicia para no legitimarlas. Cientos son los temas invisibilizados y manipulados por los medios y los gobiernos. La olla nació luego de la desaparición de Jorge Julio López, quien con su valiente testimonio y su segunda desaparición puso en evidente el falaz nunca más. La toma del espacio público para visibilizar estas situaciones fue el método empleado aún hasta hoy, y la esquina de Troilo y Corrientes es la que presta el marco y el escenario para presentar en forma de espectáculo lo que nos negamos a ver. Este viernes, 28 de marzo, semana de la memoria de ayer, pero del olvido de hoy y del mañana, volvemos a la calle, al fuego y al guiso compartido. A la proyección de alguna peli, a la gratiferia, a la feria autogestiva, a la palabra circundante a través del micrófono abierto, y al arte y a la alegre rebeldía. Nos visitará Fede Toledo con aires de folclore, como para ir preparando el cuerpo para la peña del sábado. Y también otra de las visibilizaciones pendientes, el especismo, el antropocentrismo, el maltrato animal de la mano de la mesa vegana. Ligado también el acampe en Malvinas contra Monsanto, en las palabras de un compa de allá, Facu. Olla de visibilizaciones, de aniversario, pero no de festejo. Olla de encuentro y de comunicación, de rebeldía y alegría por seguir. No festejamos, no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos. Arriba los y las que luchan. Somos los y las de abajo y vamos por los y las de arriba. Solo tarda un poco. Wow. Wow, fuerte. Qué toda una declaración de principios de la olla y de la gente que forma parte de la olla, que formamos parte de la olla. Me parece interesante destacar el tema de las visibilizaciones, que siempre fue un tema importante en La Olla. Si bien yo no soy desde los inicios, no estoy en La Olla desde los inicios, pero sí desde que estoy, siempre tratamos de darle presencia a los temas que por ahí, no, digamos, se suelen querer ocultar. Uh-huh. Y por otro lado, el tema de la alegría también. Si bien no hay nada que festejar, como también se dice, la rebeldía te da esa alegría del querer cambiar las cosas, del querer seguir haciendo cosas por cambiarlas, aunque sea duro y aunque a veces pienses que no las vas a poder cambiar. Así que nada, bueno, los invitamos a todos y todas que vengan mañana a La Olla. Va a haber un bonus track, aparte de todo lo que dijeron. Mañana van a estar las solicitadísimas entradas anticipadas para la peña. así que, bueno, para la peña que vamos a hacer este sábado acá en IMPA, ¿no? Desde Radio Semilla y los otros espacios de TL y el Espacio de Salud, que ya le dimos promoción. Pero bueno, mañana van a poder tener algunas entradas anticipadas los y las que vayan a La Olla también. Bien, la cita es en Corrientes y Troilo, ¿a qué hora? Y a partir de las 7:30, si quieren venir un ratito antes para empezar a ayudar a armar las mesas o a cortar las verduras, los que puedan y quieran traer, siempre son bienvenidos, arroz ya cocido, lentejas, cocinar ahí, lentejas, legumbres, verduras para agregar al guiso, todas esas cosas son bienvenidas, si quieren reciclar, mucho mejor. Y si quieren y pueden aportar sus manos y su presencia y su charla, también buenísimo. Genial. Entonces, el fin de semana empieza el viernes en la Olla de Corrientes y Troilo. Olla de visibilizaciones y festejo de aniversario. Y continúa el sábado en la Festipeña en IMPA, convocada por Radio Semilla, el Espacio de Salud que nos visitó hoy, y DTL, que estaremos esperando pronto que se acerquen al programa a contarnos, bueno, qué hacen ellos, ¿no? Que es un gran misterio. Bueno, así que a ver si se animan a seguir de largo. ¿Vos decís que les pasemos este audio como para que se sientan un poco presionados? Sí. Te faltaba decirlo con la voz. Igual ya los estamos insistiendo hace rato, así que en algún momento les vamos a ganar por cansancio. Sí, seguramente. ¿Y el domingo? ¿Tenemos algo en la agenda para el domingo? Está la también se cumple el aniversario, un año, la huerta del Parque Ameguino. Ahí en Avenida Caseros al fondo, ahora no me acuerdo exactamente la altura, pero bueno, el Parque Ameguino al fondo. Ahí. Buenísimo. Entonces, un fin de semana atareado, muy militante, pero también para bailar, para festejar, para encontrarse. Para rebelarse. Para rebelarse y para alegrarse y moverse. Bueno, estaremos llegando al fin de esta flor de semilla número 3. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Mañana, escuchen Palabras Mutantes. Desde las 18, también por acá, por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Y bueno, eso es todo por hoy. Estaríamos terminando entonces. ¿Cómo nos cuesta terminar? Nosotros como que ya cuando nos soltamos un poquito, nos gusta acá seguir. Acá el operador está diciendo que cortemos. Ah, bueno. Así que, bueno. No queremos que se enoje. Así bueno. Que entonces nos reencontramos el miércoles que viene a las 8. Chau. Chau. Semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar.